Muy bien, y como todos los jueves, pasadita a las 11 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de economía de la mano de Nico Aroma, a quien lo saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estamos, Nico? ¿Cómo estás, Javi? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, ¿por dónde vamos a andar hoy? ¿Por dónde vamos a estar en esta previa electoral, además? Sí, me pareció interesante la entrevista recién a Rolando Astarita, la escuché atentamente. Y bueno, muy muy completo en términos teóricos de cómo no este modelo está aplicado de manera exprofeso, digamos, está aplicado de una manera inteligente para acumular el capital para unos pocos y para seguir sometiendo a un sector social, ¿no? A que, bueno, que haga el ajuste y se sacrifique a costa de esos beneficios que están llevándose las empresas. Uh-huh. Me parece que eso es lo principal, porque los números nos están mostrando esta semana, inclusive, y quiero ir por dos lados, los dos en clave de a tres días de las elecciones, de unas elecciones muy importantes, digamos, porque definen mucho en Argentina, y tienen que ver con un lado productivo, del lado de la economía real. ¿Qué pasa con la economía que venía mostrando ciertos, cierto respiro en la actividad uh-huh. industrial, que había levantado un poquito en algunos meses, había frenado la caída, bueno, vuelve a caer fuerte, vuelve a caer la construcción también, según el INDEC, esos son los datos productivos más importantes, o sea que lo que el gobierno esperaba como, o decía, y comunicaba como un fin de la recesión que se aproximaba, parece ser no estar claro, porque vuelve a caer fuerte la construcción y vuelve a caer todo lo que tiene que ver con la industria. Y después, por el lado financiero, como se sabe, esta semana está teniendo presiones el dólar, ¿no? De nuevo, en combinación con dos situaciones. Una situación internacional, un poco explicó recién Rolando el tema de fondo, digamos que ya es más de larga data, pero situaciones particulares con China y Estados Unidos en esta guerra comercial donde China devalúa la moneda y, bueno, tiene un cimbronazo sobre todas las monedas. Eso en parte es cierto, y en parte nosotros, desde el país, habilitándonos todo un esquema de fragilidad financiera en el que ya nos ha acostumbrado este gobierno, en el cual cualquier movimiento internacional tiene un impacto directo, rápido y fuerte en Argentina, porque básicamente tiene todas sus cuentas de capital abiertas, como se dice. Entonces cualquier salida de fondos hacia otras monedas nos puede afectar y mete presión en el dólar. Si bien ha habido un aumento del dólar considerable, no ha sido drástico, porque el Banco Central está apostando todo a contenerlo, digamos. Está utilizando todo su poder de fuego para contenerlo, incluso un poder de fuego criticado, que es como el dólar futuro, en lo cual también hubo críticas al gobierno anterior por utilizarlo. Pero está vendiendo también muchas reservas. No, eso es lo que recién Rolando hablaba como fuga de capitales o retiro de los excedentes, ¿no? Luego en la parte financiera se traslada a esto, a venta de reservas por parte del Banco Central, que luego se fugan, salen del sistema financiero argentino. Esta venta de reservas es posible por una situación que venimos marcando, que es que el Fondo Monetario Internacional le habilitó y le puso los dólares sobre la mesa al gobierno para que los prestara. Porque también hay que poder decir que en esto del Fondo Internacional, como está jugando hoy en día, está básicamente apoyando la candidatura presidencial de Macri, ¿no? Uh-huh. Porque si no fuese así, el Fondo Monetario, por cuestiones reglamentarias propias del fondo, no podría haber habilitado la venta de dólares para la fuga. Pero sin embargo lo hizo. Así que bueno, un poco este es el panorama. Esperemos ahí en los últimos ya dos días antes, hábiles, antes de las elecciones, pero bueno, así viene la cosa. Bien, y de alguna manera el panorama ni siquiera se sostuvo hasta llegando a las elecciones casi, ¿no? Digo, estos respiros no fueron tales casi a los últimos días de las elecciones también. Claro, creo que el tema internacional apresuró un poco, uh-huh. ¿no? Y aceleró un poco lo que se podía prever de acuerdo a lo que pase después del domingo. Ahí sí va a haber que estar un poco más alerta, porque ya con los números puestos sobre la mesa, el mercado va a empezar a operar, a jugar fuerte por un lado o por otro, y eso puede tener mayores impactos, principalmente en el dólar. ¿Y qué nos interesa del dólar? Sí. Si es que no tenemos comprados. Claro. Es que después en general produce, como sabemos, un traslado a precios, un encarecimiento de los insumos, y lo que también se va a poder ver es que si el dólar, para que no se vaya tan alto, va a tener que el Banco Central nuevamente que aumentar las tasas de interés. Y como venimos sosteniendo, cada punto que se le sube la tasa de interés, ya en niveles altamente considerables e improductivos absolutamente, siguen complicando la actividad productiva. Es por eso que el gobierno ha entrado en una fase de, en una encerrona, digamos. Sube la tasa de interés para que el dólar no suba, el dólar sube igual, la tasa está muy alta, a niveles que hace una gran cantidad de meses que la economía real está estancada, en recesión, justamente por la razón de que con una tasa de interés en esos niveles, arriba del 60, en nominal, después lo podemos explicar, pero efectiva arriba del 80, anual, claramente no hay posibilidad de que ninguna inversión pueda rendir y pueda equiparar esa tasa de interés. Entonces, se hace muy difícil, digamos, apostar a la economía, al empleo y a la producción con una tasa de interés de ese nivel. Seguro. Nico, de alguna manera, quien, si bien las PASO no se ganan, pero quien saliera con mayor votos, va a definir un poco todas estas lógicas que se van a ir jugando, y fuera quien fuera, viene muy difícil igual los meses que continúan, ¿no? Es así, Gaby. Es así. Disculpen, ahí encontré una persona. Bueno, me parece que es eso, Gaby. El resultado es importante para lo que viene, y el mercado, ¿a qué apuesta? Apuesta a la diferencia. Hoy las encuestas nos muestran un número que no sabemos si va a ser real o no. Nos dicen que hay una especie de ventaja por parte de la fórmula Fernández-Fernández de 4 o 5 puntos. ¿Qué hace el mercado? Dice, bueno, si está dentro de esos parámetros hasta 5 puntos, lo ven como una posibilidad de que Macri sea reelecto, entonces suponen que no van a actuar de una manera muy desesperada porque lo ven como aún con posibilidades a Macri. Eso es lo que están planteando desde el mercado. Si la diferencia es mayor, puede haber algún problema, en términos de mercado y dólar. Y si la diferencia es menor, bueno, está dentro del margen, o por supuesto si sale Macri aventajando a cualquier otra fórmula, el mercado va a responder muy favorablemente, porque claramente la fórmula Macri-Pichetto es la fórmula del Fondo Monetario y es la fórmula del mercado, me parece que ya no quedan dudas. Exacto. Entonces, es muy importante el domingo. ¿Quién gane? Las diferencias y cómo se comporten. Tengo una opinión personal respecto de esto. Esto de que el mercado dice, bueno, hasta 5 está todo bien, también es una trampa, porque lo que están diciendo es, mirá, aunque me ganés, aunque sean 4 puntos, para mí gané. O sea, es que es como que nunca se puede, ellos nunca se van a atribuir una derrota, ¿entendés? O sea, pierden por 4 puntos y igual así estarían festejando, entre comillas. Claro. ¿No? Eso también es una estrategia. Pero bueno, todo esto está como con pinzas y a la espera de a ver cómo se resuelve. El domingo es la clave. Bien, veremos qué sucede entonces, y el próximo jueves, bueno, tendremos el análisis al respecto. Ahí estaremos. Nico, te mandamos un abrazo grande. Hasta el próximo.